todo el equipo. Gracias por estar siempre atento a las novedades, ¿no? Que en este caso no son buenas, de la firma de este acuerdo que se iba a hacer para la asistencia psicológica víctima, ¿no? Mirta, ¿qué suponía este marco, este convenio? Digo, ¿qué iba a realizar? La asistencia psicológica está dentro de la ley de víctima, pero lamentablemente en la legislatura nos retasearon esa parte, ¿no? Nos dieron lo más importante. Nos aprobaron una ley, como le digo yo, renga, que le faltan patas, le falta el patrocinio legal gratuito para víctimas carentes, le falta la asistencia psicológica, que es tan importante para cuando una persona sufre la pérdida de un ser querido, o cualquier otra que es víctima, porque fue hasta de un arrebato, de un robo violento, también queda mal la persona, ¿no? Y necesita una asistencia psicológica, es víctima en definitiva. Claro. Y también le falta el observatorio de víctimas. Este observatorio estaría constituido por víctimas para que serían los que fiscalizan que la ley se cumpla, ¿no? Que sea de cumplimiento efectivo. Bueno, estas tres cosas no nos puso la Cámara de Diputados, lamentablemente. O sea que medio se burlaron de nosotros porque la ley, al ser nacional, ya nos da los derechos. Pero nos falta lo que era más importante, que era el patrocinio legal gratuito, asistencia psicológica y observatorio de víctimas. Bueno, la provincia lo iba a suplir a través de un convenio entre el Ministerio de Gobierno a la asistencia psicológica, ¿no? Y el Ministerio de Salud. Por cuarta vez se suspende la firma de convenio, donde nos iban a dar asistencia psicológica, pero en centros de salud y hospitales que nos quedan más cercanos a nuestro domicilio, donde esté el profesional trabajando, ¿no? Pero lamentablemente se suspendió por cuarta vez, porque la ministra no sé qué agenda tan importante tiene, que no puede ir cuando se la convoca para la firma del convenio. Entonces, lamentablemente nosotros estamos en el medio de esta situación, así que se volvió a frustrar la posibilidad de tener la asistencia psicológica, aunque más no sea en los centros de salud. Mirta, ¿y les dijeron algo del por qué no se firman? ¿O le dijeron eso que era problema de agenda? No, directamente nos invitaron a través de prensa y a través de prensa nos dicen mil disculpas, la ministra tiene una agenda muy ocupada, no puede ir, a pesar que ya estaba todo difundido, el flyer, todo, la prensa, ya nos habían invitado, estaba todo listo. Pero a último momento la ministra decide que no va a ir, así que bueno. La ministra de Salud es la responsable, ¿no?, de que este acuerdo no esté firmado. Claro. Deben andar muy ocupados en la política, en la campaña política, les interesa. Y esto era como una campaña política, iba a ser muy bueno para que ellos levanten un poco el puntaje, ¿no?, de porque era una atención a víctimas que urge que se lo haga, ¿no? Claro, porque esto, como lo decís vos, no es solamente a víctimas de que hayan sufrido el asesinato, la pérdida de algún familiar a través de un robo, sino también por delitos menores, ¿no? Cualquier delito. Claro, persona que víctima. Claro, sí, un arrebato violento, un robo que uno queda mal. También era para ellos, pero bueno, lamentablemente andan ocupados en otras cosas, como el señor ministro, que le hace más de un mes que le pedimos una audiencia y no conseguimos que nos dé el tiempito para conversar y plantearle los temas urgentes de la justicia, ¿no? Que urgen el cambio de leyes, incremento de fiscales. Bueno, parece que el tema justicia no le interesa al gobierno, que es un tema menor. Y el tema de inseguridad, a pesar de que estamos viviendo situaciones extremas, ¿no? De falta de fiscales, falta de jueces que quieran trabajar, jueces que no están a la altura de las circunstancias, la policía que tampoco cumple su rol. Nosotros tenemos muchas quejas, ¿no? De los que tendrían que formar parte de una justicia ágil, transparente, rápida, pero que acá en La Rioja nada de eso ocurre, ¿no? Mirta, y con el tema de asistencia gratuita, ¿tienen pensado hablar con el Consejo de Abogados o con algo? Vamos a ir ahora a la legislatura. Justamente estoy por salir porque antes de la sesión vamos a ir a hablar con los diputados. Es decir, nos han hecho la ley, pero nosotros festejamos, pero nos dimos cuando leímos de que falta lo más importante. Así que eso nos lleva a volver a ir a plantear estos temas que urgen y que son necesarios. Porque nosotros le dijimos, piensen en los que menos tienen. piensa en aquella víctima que ha sufrido un delito y que no tiene cómo contratar un abogado. Así como lo tiene el Estado, le pone a un delincuente, a un asesino, a un femicida, le pone un abogado gratis. Bueno, pónganos para las víctimas, pónganos para nosotros, pero no es para todos, es para las personas que no tienen medios económicos para contratar un abogado y que muchas veces quedan sin justicia y con causas archivadas. Es lamentable. Exactamente. Bueno, Mirta, muchísimas gracias por este comentario. No, por favor, yo les agradezco. Un abrazo grande para todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Mirta Collante, integrante de Madres del Dolor, muy enojado por...